Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Se tardó un poquito en entrar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio. No transmitimos video, por eso es que ven una pantalla negra las personas que nos ven a través de Facebook. Es su programa de radio de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo. Un inicio de semana más. Hoy es lunes ya. Rápido. Este fin de semana no duró nada. Es lunes 14 de agosto del año 2017. Mañana es quincena, ¿no? Creo. Mañana es quincena, señoras y señores. Por favor, cuiden mucho su dinero. Hoy más que nunca tienen que hacer rendir cada peso. No malgasten, no gasten en cuestiones que no son necesarias, en cosas superfluas. Traten de ahorrar cada peso, porque la situación económica del país es bastante complicada. Andamos muy mal en cuestiones financieras y por lo tanto lo mejor que podemos hacer, ya que pues nuestros gobernantes muchas veces no se ponen las pilas, pues es ver por nosotros y por nuestras familias directamente. Entonces la responsabilidad recae en cada uno de ustedes. Por favor, cuiden mucho su dinero, guárdenlo muy bien para que les rinda y pues en el momento que lo necesiten realmente, pues lo tengan, porque el dinero que no se tiene es el que más se ocupa a veces, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, pues le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio, el encargado de transmitir estos programas de radio. Muy buenas tardes, mi estimado Maurilio, ¿cómo te encuentras? Hasta Guadalajara, Jalisco, le mandamos un saludo. Y a todas las personas que nos acompañan esta tarde, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a tratar temas muy interesantes, pero principalmente muchas asesorías para todos ustedes para que puedan resolver sus problemas de deudas. Recuerden que nos pueden enviar sus casos a través de Facebook, en nuestra fanpage, en la página de likes de Facebook, si son tan amables. No en la de amigos, porque esa no la tenemos abierta. En nuestra página de likes, de la gente que nos sigue, que nos da me gusta, en esa página nos van a encontrar, por favor. Y ahí pueden enviarnos por inbox sus mensajes, nos platican cuál es su problema y con mucho gusto les brindaremos asesoría puntual al respecto. Ya estamos abriendo en este momento nuestra bandeja de entrada para que las personas que deseen, pues, escucharnos, platicarnos su problema, pues lo puedan hacer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin mayor complicación, aquí estamos ya abriéndola. Ah, perfecto. Hombre, muchas gracias por los saludos que ya comienzan a llegar. Y vamos a leer los primeros casos de la tarde. Primero en la página de la estación de radio, por ahí hay algunas personas que están comentando. Por ejemplo, dice Juan que tiene dos cuentas con nosotros en negociación, pero por la otra lo están molestando mucho. Y ayer le mandaron mensaje de que se inició proceso extrajudicial. Proceso extrajudicial. En negociaciones le dijeron que primero tiene que terminar una negociación para comenzar la otra. Aún no tiene el dinero para negociar la segunda cuenta. ¿Qué puede hacer? Está preocupado. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Juan. Mira, es muy sencillo. Vamos a la raíz de tu pregunta. Te dicen que van a iniciar un proceso extrajudicial. Bueno, es que un proceso extrajudicial inicia desde el momento que te comienzan a cobrar. En ese instante, en cuanto te comienzan a requerir el pago de la deuda que tienes atrasada, en ese momento ya estamos hablando de una cobranza extrajudicial. Lo que pasa es que los cobradores y los deudores no entienden muy bien a qué se refiere esto de extrajudicial. Muchas veces se imaginan que es algo extraordinariamente judicial, algo que va más allá de los juzgados. Pero es todo lo contrario. Una cuestión extrajudicial no es otra cosa más que una cuestión entre particulares. En este caso, una cobranza que realiza un particular representando a otro particular. Es decir, no hay ninguna autoridad incluida en el paquete. No estamos hablando de una demanda, no estamos hablando de un caso que lleve un juez, que esté en un juzgado y por lo tanto pues no puede haber embargos ni más nada. Entonces, que quede muy claro, extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. Es un acuerdo que están buscando las partes, los particulares, para poder arreglar un asunto, en este caso pues un problema de deudas, nada más. Entonces, por favor, no se confundan. Te dicen que van a comenzar la cobranza extrajudicial. Diles, bueno, pues ustedes comenzaron la cobranza extrajudicial en el momento que me comenzaron a cobrar. A partir de ahí, estamos hablando de una cuestión extrajudicial. Yo estoy siendo representado por defensa del deudor. Este es el número telefónico que me asignó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para tratar con ustedes. Ahí los van a atender y ya no les contestes, mi estimado Juan. Para eso precisamente te afiliaste con nosotros, para que nosotros nos encarguemos de llevar tu asunto. Tú tranquilo, ellos nerviosos, vas a ver que todo se va a solucionar muy bien. Y sí, en efecto, no se puede iniciar una negociación hasta que no se haya terminado la otra, te voy a explicar por qué. Salvo cuestiones de verdadera urgencia, donde ya inicien un proceso judicial, ahí podríamos hacer una excepción. En este caso no se puede porque no hay nada más que amenazas. Entonces no tiene ningún caso que interrumpamos nosotros un proceso tan formal como es una negociación con un acreedor que ya estamos llevando, para hacerle caso a otro que te está amenazando, ¿sí? Porque pues quedamos como personas poco serias con el que ya estamos negociando, ¿me entiendes? Entonces, aquí es necesario terminar la negociación que ya llevamos, que ya está con cierta formalidad solicitada con el acreedor. El acreedor ya está estudiando tu caso, ya está viendo qué descuento te va a otorgar, etcétera, etcétera. No tiene caso interrumpir eso para hacerle caso a unas personas que buscan asustarte, ¿no? Que tratan de presionarte con engaños. Entonces, a esos no les hagas caso. A esos los vamos a esa cuenta la vamos a negociar después, acabando de negociar esta. No hay ninguna cuestión realmente urgente como para suspender una negociación e iniciar otra. ¿Me entiendes? No pasa nada, mi estimado Juan. Dice Alfred Ponche que un saludo, buen programa. Muchas gracias, Alfred. Rocío Díaz. Ya envió el correo el viernes preguntando por las promociones y para poder afiliarse y aún no le respondemos. Te garantizo, mi estimada Rocío, que en menos de 48 horas tienes respuesta. Eso es seguro. Lo que pasa es que, háganos un enorme favor, ténganos un poquito de paciencia en ese sentido, porque recuerden que somos la única organización de ayuda al deudor, la única asociación civil de ayuda al deudor en América Latina. Entonces, de México nos llegan, ustedes no se imaginan la cantidad de solicitudes. Todas se responden, a todos les ayudamos, pero sí, ténganos un poquito de paciencia, nos tardamos un máximo de 48 horas hábiles en responder esos correos. Dice Toti Malu que, ¿cuánto tiempo más o menos tendría que ahorrar? ¿Cuánto más o menos tendría que ahorrar para una quita por una deuda de 36 mil pesos? Nos pregunta Toti. Pues depende a quién le debas, de qué tipo de crédito se trate, tu perfil que tengas como cliente con este acreedor. Porque depende a quién le debas, no es lo mismo negociar con un banco que negociar con una caja popular o con una financiera, por ejemplo. ¿Cuánto dinero debas? Las quitas más altas son por cantidades más elevadas. Si debes poquito, la quita no va a ser tan alta tampoco. Y finalmente tu perfil, pues no esperes una buena quita si apenas tenías un año o dos años como cliente de este acreedor y si nunca habías tenido más cuentas con ellos. Y todo eso ellos lo valoran y dicen, no, pues esta persona al primer préstamo que le hicimos nos quedó mal, no nos está pagando, entonces la quita no va a ser tan atractiva definitivamente. Caso contrario a una persona que ya lleva muchos años, que ha manejado muchos créditos con ese acreedor, entonces las quitas son mucho más altas. Entonces, mi estimada Toti, o estimado Toti, me gustaría que nos digas un poquito más al respecto. Y con mucho gusto te puedo hacer una proyección, un aproximado de cuánto es lo que tendrías que ahorrar. También es muy importante, estás afiliado o afiliada con nosotros, porque las personas que estábamos representando a nosotros obtienen descuentos más altos que si vas a negociar por tu cuenta, por la sencilla razón de que nosotros negociamos de mayoreo. Cada semana se meten cientos y cientos de cuentas a negociar por parte de afiliados que estamos representando nosotros. Y entonces los acreedores pues nos manejan un descuento más alto por esta sencilla razón. Muchas gracias por los saludos. Dice José que hoy realizó el depósito para afiliarse con nosotros. Espera tener buenos resultados. Saludos. Te aseguro y te garantizo, José, que vas a tener magníficos resultados. Juan, ¿cómo puedes saber si tiene alguna demanda, si ya está afiliado? Mi estimado Juan, nosotros monitoreamos el estatus legal de absolutamente todos nuestros afiliados dos veces al mes. Corremos el nombre de todas las personas que estamos representando en los distintos boletines judiciales. Y si nos vota alguno, pues de inmediato nos ponemos en contacto con este afiliado para avisarle que ya lo demandaron y prepararlo para que al momento de que lo emplacen, pues no tenga mayor complicación. Entonces tú no te preocupes, mi estimado Juan, no pasa nada, nosotros estamos al pendiente de esa situación. Dice Lola, que está afiliada con nosotros, tiene una duda. Si lo demandan, o si la demandan, ¿tiene que asistir al juicio o cómo es el proceso? Hace unos días le mandaron un correo de que le iban a arraigar. ¿Eso se puede? No te preocupes, Lola, nosotros nos encargamos de todo. No es necesario que tú te presentes en ninguna audiencia, nosotros en tu representación, precisamente para eso nos contrataste. Nos encargaríamos de llevar tu juicio de principio a fin, buscaríamos que se pueda negociar, que se pueda liquidar, te garantizamos que no te van a embargar. Y sobre todo, que no te van a arraigar. No te preocupes por eso, mi estimada Lola, porque a los cobradores les encanta echar a andar su imaginación y se avientan unos cuentos que la gente se queda así como de, ¡órale! No, ¡qué barbaridad! Entonces, Toti, bueno, estamos en espera de que Toti nos comente un poquito más sobre su caso. Dice Richard Barbie que quiere saber cómo puede hacer para saber si está en el Veraz, porque le debe a Avon. Bueno, el Veraz es una sociedad de información crediticia muy similar a lo que es el Buró de Crédito aquí en México, solamente que el Veraz se encuentra en Argentina. Entonces, mi estimado Richard Barbie, tienes que acercarte a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor allá en Argentina. Allá sí hay una defensa del deudor en Argentina. Acércate a ellos, platica con ellos por qué. Porque pues, podría ser que las leyes mercantiles mexicanas y argentinas se parezcan, pero bajo ninguna circunstancia son iguales. Entonces, la asesoría que yo te dé aquí, de acuerdo a las leyes estipuladas en México, es muy probable que no te sirvan allá al 100% y que a lo mejor hasta te perjudico, ¿no?, con la asesoría que te dé yo. Entonces, lo ideal es que tengas una asesoría perfectamente implementada de acuerdo a las leyes comerciales y mercantiles vigentes en ese hermoso país que es Argentina. Entonces acércate, búscalos así, en Google los encuentras, Defensa del Deudor Argentina, así rapidísimo los vas a encontrar y acércate a ellos y ellos te van a poder ayudar sin mayor complicación, ¿sale? Que no se ve nada porque es un programa de radio, no transmitimos video. Ah, muchas gracias por los saludos a Puebla, por supuesto, que siempre nos escuchan, gracias Rubén. Muchas, muchas gracias por sintonizar este humilde programa de radio, que ya vamos para 8 años de transmisión ininterrumpida. Dice Ricardo Obando que le debe a BH Hermanos, pero lo amenazan que lo van a embargar. Pero son clientes que le han quedado mal, le pidió apoyo para poder cobrarles y le dijeron que eso no es problema de ellos. Desgraciadamente tienen razón. De acuerdo al esquema que manejan ellos en este tipo de situaciones, de que te prestan el dinero a ti, o te dan una línea de crédito a ti para que tú se la extiendas a terceros, la obligación de cobrarle a esos terceros recae en ti únicamente. Todo lo que tendrías que hacer es presionar a la gente que te debe para que te pague, porque si no, legalmente la deuda es tuya, ante BH Hermanos. Entonces BH Hermanos te puede demandar a ti, y una vez que te demande y te cobre, tú podrías demandar y cobrarle a las personas que no te han pagado. Pero pues para eso requieres invertir en los juicios, y es algo costoso, entonces no te conviene. Lo ideal es que presiones para que te paguen. También sería muy interesante, mi estimado Ricardo, saber cuánto dinero debes para poder calcular tus niveles de riesgo de demanda, ¿sí? Eso es bien, bien importante. A ver, dice... Ay, me movieron todo el asunto. Denme un segundito, ¿eh? Adriana Telles. Muy buenas tardes, Adriana Telles. La demandó Banamex a través del despacho. Ay, perdón, me lo movieron otra vez. Aquí está. A través del despacho de cobranza judicial, le embargaron bienes, ya inició el juicio, ¿qué hace? Nos dice. Híjole, habría que ver, señorita Telles. Ya se contestó la demanda para empezar, ya contestaron la demanda, ya inició el proceso en forma de tu defensa para pues ver, si ya te estás defendiendo, ver qué es lo que está haciendo tu abogado. ¿Qué recursos está interponiendo para tu defensa? Si los bienes que te embargaron son tuyos, si son propiedad de un tercero. Si no hay defensa, pues iniciar con la defensa de inmediato, ¿no? No pierdas más tiempo, porque podría iniciar tu juicio en rebeldía. Entonces, bien, bien importante, por favor. En este caso, cuestiones tan delicadas, mi sugerencia es que nos llamen por teléfono directamente a nuestras oficinas para que nuestra área jurídica pueda platicar con ustedes a detalle. Porque en este programa de radio, pues yo nada más tengo la información que me presentan ustedes en pantalla y por cuestiones de privacidad, pues no se puede pedir mucho. Entonces, en este caso sí te recomiendo que nos llames, te voy a dar nuestro número telefónico, te voy a dar unos minutos para que vayas por lápiz y papel y te voy a dar el número telefónico aquí al aire, también para todos ustedes, para que lo puedan apuntar y que nos regales una llamada a nuestras oficinas. Y con mucho gusto vemos en qué va tu juicio, si ya hay defensa, pues vemos qué está haciendo tu abogado. Si no hay defensa, pues iniciar de inmediato con la defensa, porque se podría complicar, sobre todo que ya hay embargo de bienes. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Dice, ay, muchas gracias por los saludos, hombre. Un placer atenderlos a todos ustedes. Ok, de este lado, vamos de este lado. Adriana Sandoval dice, ah, no, primero es Luis Coto, ¿eh? Luis Coto dice, tiene una preguntota. Tiene un adeudo con Coppel, con su tarjeta de crédito, debe 11 mil pesos. Desgraciadamente, solo paga el mínimo, que es de 1,200 mensuales, pero no ve que baje nada. Le están cobrando 800 de intereses. Nunca se ha atrasado en el pago, pero esta vez cree que si no va a poder pagar. Tiene muchos problemas financieros y otros más que ya no le permiten solventar los gastos que podía pagar. Ahora está viendo la manera de cómo pagarles, pero tampoco que le vayan a cobrar mucho incrementando la deuda. Quiere saber si hay una manera de negociar algo, no sabe. Gracias por la respuesta. Bueno, ¿por qué no baja tu deuda? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque es importante que esto les quede perfectamente claro a todos ustedes. ¿Por qué no les baja la deuda si están pagando mínimos? Porque pagando mínimos jamás van a alcanzar a liquidar su deuda. O bueno, no jamás. Sí la van a pagar, pero dependiendo del tipo de crédito que tengan y el acreedor que ustedes tengan, se van a tardar cuando menos 10 años en pagar una deuda pagando mínimos solamente. Y estoy hablando de que fuesen 10 años sin que hubiese un incremento en las tasas de interés. Porque recordemos que los créditos personales, en la mayoría de las ocasiones, y las tarjetas de crédito, manejan un esquema de tasa de interés variable. ¿Esto qué quiere decir? Que esa tasa de interés puede subir o bajar en cualquier momento. Por regla general, la tasa de interés siempre sube, sobre todo por las cuestiones económicas que atraviesa el país. Se autorizan incrementos en esas tasas de interés para que los ahorradores tengan una mayor ganancia, les sea más interesante poder ahorrar, y que eso sostenga un poquito más la economía del país, pero eso perjudica a las personas que tienen créditos, porque también sube su tasa de interés en cuanto a la deuda que tienen, y eso hace más cara la deuda. Entonces estoy hablando de 10 años pagando el mínimo, si tenemos la enorme fortuna y suerte de que no vaya a haber un incremento en la tasa de interés, porque entonces nos vamos a 11, 12, 15, 20 años pagando mínimos. Por eso es que ustedes pagan mínimos si no ven que disminuya la deuda. Porque casi todo lo que pagan se va para cubrir intereses, muy poquito se va a capital, y si hay variaciones en la tasa de interés, si se la suben, pues vuelven al principio casi casi. Entonces no paguen mínimos. Lo recomendable cuando menos es que paguen tres veces el mínimo. En el caso de nuestro amigo Luis, si su mínimo es de 1,200, por lo menos, Luis, tendrías que estarles pagando 3,600 pesos al mes. Así verías realmente una reducción, porque estás cubriendo sus intereses y le estás metiendo un muy buen porcentaje a capital. Y así, en menos de lo que te imaginas, estás liquidando los 11,000 pesos. De otra forma, pueden pasar años y años y años. Y no verás que disminuya la deuda. Y claro, Coppel feliz de la vida, porque le estás pagando pura ganancia. ¿Sí? Eres el cliente ideal para ellos. Ahora, les vas a dejar de pagar, lógicamente la deuda se va a incrementar por cuestión de intereses. Se puede negociar, pero con Coppel no se podría negociar una quita como tal, porque Coppel no maneja quitas. Lo que se podría negociar es una condonación de intereses para que pagues únicamente lo que quedaste a deber cuando dejaste de pagar. Estamos hablando de, si dejaste de pagar ahorita, estamos hablando de unos 11 o 12 mil pesos los que tendrías que pagarle a Coppel para liquidar la deuda en una sola exhibición. Así es como se manejan este tipo de créditos. Entonces, no estoy viendo mensajes del lado de Facebook. A ver si lo pueden checar. De este lado, a ver si podemos hacer algo. Aquí voy a abrir otra ventana mejor, fíjate. Más rápido. Abro otra ventana aquí. Le muevo acá. Y teóricamente, vamos a ver si es cierto, ya tendría yo que ver algo de este lado. Un poquito de paciencia nada más, en lo que abrimos otra ventana. Listo, ya está. Dice Fabián, mira, aquí ya puedo ver. Fabián González, le dio a Coppel, no le ha quedado mal ahorita, se quedó sin trabajo y pues no tiene para depositar, son 6,000 mensuales. Bueno, sí es bastante. ¿Qué puede hacer? ¿Cuánto es la deuda total, mi estimado Fabián? ¿Cuánto les debes en total a los señores de Coppel para calcular tus niveles de riesgo? Y así te podría yo decir con exactitud qué es lo que tienes que hacer. Ricardo Osvaldo dice... Ah, ya nos dijo que le debe a BH Hermanos, ya lo leímos. Nora Sánchez nos comenta que hace unos 2 años su hijo fue aval de su suegra, pero su credencial para votar tenía su dirección. Como su suegra no pagaba, llegaron a su domicilio un par de licenciados y un policía a embargar. Les dijo que pues ella no les debía, obviamente, y le dijeron que esa dirección había dado su hijo. La policía la empujó y se metieron a su casa. Pero como no tiene cosas de valor, se retiraron. Pero como es diabética, se le subió el azúcar y fue a Derechos Humanos y le dijeron que ni modo. Esa era la dirección que dio su hijo y que no se podía hacer nada. Eso fue en Irapuato, Guanajuato. No, pues qué abuso de autoridad y qué mal por parte de Derechos Humanos al decirte esto. Si tu hijo no vive ahí, porque, bueno, hay que ser claros en esta cuestión, mi estimada Nora. Si tu hijo vivía ahí, en esa dirección, bueno, pues desgraciadamente sí. Sí pueden embargar ahí porque es el domicilio que tiene el demandado, aunque viva contigo y la casa no sea de él, pues él vive ahí. Y en ese lugar podrían ejecutar el embargo. Si tu hijo no vivía ahí en ese momento, simplemente les dice, ¿sabes qué? Yo no me opongo a que se metan. Ustedes no pueden entrar porque mi hijo no vive aquí. Así de sencillo. Pero que realmente no viva ahí porque ellos lo que hacen es investigar, checar si realmente el demandado vive ahí o no. Porque mucha gente puede decir, no, pues no vive, y que en realidad viva ahí. Entonces lo que hacen ellos es investigar, indagar por ahí entre los vecinos, en los comercios, si esa persona habita ese domicilio o no. Y si habita ahí, bueno, pues ejecutan la acción. Si en realidad no vive ahí, y tú les dices esto, sabes que esta persona que están demandando no vive en este domicilio, y yo no sé dónde viva porque no es tu responsabilidad saberlo, pues se tendrían que retirar en ese momento. Pero es bien importante, por favor, si realmente vive ahí, o si no vive ahí, hace una gran, enorme, gigante diferencia. Dice Fabián que les debe 50 mil pesos a los de Coppel. No, pues sí, es una cantidad importante. Te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que podamos protegerte legalmente, que ya no tengas esa preocupación. Nosotros nos encargamos de todo lo legal. Evitamos cualquier embargo en caso de que te demanden. Y nos encargamos de negociar tu deuda. Es lo mejor que puedes hacer. Ponte en contacto con nosotros. Ahorita les voy a pasar nuestro teléfono porque por ahí hay una persona que demandó Banamex. Y que también está esperando que le demos nuestro número. Se lo damos de una vez, ¿no? A ver, se los voy a pasar de una vez. Para que los vayan teniendo y al final del programa lo repetimos. ¿Les parece bien? Bueno, los números telefónicos de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor son los siguientes. 0155 es la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte del país vivan, les podemos ayudar. Entonces, 0155 es la LADA. Y los teléfonos son el 5594-5453, ese es uno, 5594-5453, otro, 5594-5491, 5594-5491, y finalmente el 5594-5514, 5594-5514. Nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar, nos platiquen su caso y con mucho gusto les podremos ayudar a la persona que demandó Banamex. Es muy importante que nos llame para ver el estatus en el que se encuentra su situación, si ya tiene defensa, si no tiene defensa, pero crucial, crucial, por favor, porque se puede complicar bastante la situación. Dice Ángel Hernández que ya inició un trámite para afiliarse. Muy bien, perfecto. Una duda, ¿le podemos ayudar? Ya que en la cláusula segunda, monto de contrato y forma de pago, le dice que el pago siempre deberá hacerse referenciado con el número de contrato. Es decir, ¿su número de referencia es su número de contrato o cuál sería su número de referencia? Efectivamente, mi estimado Ángel Tocayo, su número de referencia es su número de contrato. Así de fácil. El número de contrato es el 0059, por ejemplo, pues tu número de referencia es 0059. Así de fácil, para evitar que se hagan bolas, ¿no? Pongamos dos números, uno de contrato y uno de referencia, no tiene ningún sentido. Su número de referencia es su número de contrato, mi estimado Tocayo Ángel Hernández. Ya van a empezar, por favor. Tranquilos todos, muchos saludos. Zacatecas, saludos, por supuesto, a Chihuahua. ¿Cómo no? Dice Leo García, dice, primero felicidades por el programa. Dicen que el conocimiento es la mejor herramienta para la vida. Efectivamente. Y quiere consultar una duda. Compró un vehículo de Nissan, lo compró a 4 años. Al mes 11 se lo robaron. La cobertura del seguro le indica que en los 2 primeros años el seguro le pagaría el total del precio a valor factura en el mes 14. En el mes 14 entrega todos los requisitos para la indemnización y van 7 meses que no se ha terminado el trámite. Está en espera, pero 6 meses ha seguido pagando las mensualidades. Y la pregunta, ¿es conveniente seguir pagando ya que ellos no se preocupan por apurar el pago? Y él mes con mes está preocupado por pagarles el coche. Y pues ya no tiene lana, gracias por el apoyo. Mira, mi estimado Leo, podrías dejarles de pagar, pero entonces les estarías dando la razón a ellos. Porque ellos van a decir, ah, bueno, es que el trámite se estaba realizando, pero el señor nos dejó de pagar y por eso ya no le pagamos nada. ¿Sí? Mucho cuidado, es delicado. Entonces, lo que debes hacer es hacer las cosas bien. Preséntate a la brevedad, si puedes hoy mismo o mañana a primera hora, en cualquiera de las oficinas de la Condusef. Y has de saber a la Condusef esta situación. Dile, mira, yo vengo a presentar una reclamación en contra de esta compañía y en contra de esta aseguradora. ¿Por qué? Por esta cuestión, me robaron el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cumplí en tiempo y forma con los requisitos y ellos no me han pagado nada y ya es justo y necesario que liberen el pago de esa póliza. Y con eso te garantizo que al menos de lo que te imaginas está solucionando el problema para que ellos cumplan con lo que tienen que cumplir. En este caso es que te indemnicen por el robo de tu vehículo, mi estimado Leo García. Pero hazlo así. Lo puedes hacer de la otra forma. No les pagues, ¿sí? Pero les estás dando la razón y te puede afectar en tu historial crediticio y más adelante podrías tener un problema legal por alguna demanda mercantil en tu contra. Todo ideal, mi estimado Leo, es que lo hagas bien. Si necesitas apoyo legal, ponte en contacto con nosotros. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Cobramos muy poco y te podemos ayudar bastante. Dice Fernando Silva que tiene deudas con tarjetas de crédito y créditos personales. La pregunta es, si se va a suspensión temporal de pagos, ¿afectaría a la empresa de la cual es accionista mayoritario? Pues mira, sí podría haber una afectación si esto se prolonga demasiado y si no hay una buena negociación, si no hay un buen acercamiento con tus acreedores, sí, porque podría derivar en un juicio y podría haber un embargo sobre tu parte en esa empresa. Entonces, lo ideal es hacer las cosas bien, y estimado Fernando, aquí también te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que nosotros te representemos legalmente y no se llegue en ningún momento a esta situación de juicios, embargos, etcétera, ¿me entiendes? Eso es lo mejor que podrías hacer para que tu situación esté bien respaldada, bien asegurada y se pueda resolver negociando las deudas que tienes como persona física y que no te afecten en cuanto a tu situación como empresario. Ah, muchas gracias. Qué bueno que les sirvan estos consejos que les damos aquí. Para eso estamos, para poder ayudarles de la mejor manera posible. Dice Carmen Madrigal que cómo puede hacer para salir de una deuda que tiene con Capreco. Está abonando, pero ya le pide una cantidad de 15,000 pesos. Y lo que pasa es que ya la tienen en el buró de crédito y no ha podido hacer ningún movimiento. Es trabajadora del gobierno del estado. Les debe 15,000 pesos. Ah, mira, pues no hay riesgo de demanda. Tu deuda es muy baja. No te van a demandar por 15,000 pesos, pero seguramente se están acumulando intereses y en el futuro, en algunos meses o años, podría ser que ya sea lo suficientemente alta como para iniciar un proceso judicial que le convenga, ¿no? Invertir en una demanda a tu acreedor para recuperar la deuda acumulada para ese momento. Pero ahorita no hay riesgo de demanda. Se podría negociar, no mucho, por este tipo de acreedores. No se pueden negociar quitas espectaculares, ni mucho menos, pero algo se podrá negociar si te juntas unos, ¿qué serán? Unos 9,000 pesos. Ya con eso yo creo podemos llegar a un acuerdo. Dice Ángel Díaz que ¿qué haces si le marcan a diario y a cada rato? Pues no les contestes, tú no estás obligado a contestar. Contéstales una vez a la quincena, si quieres. No les contestes nunca antes, maneja un horario muy estricto para responder esas llamadas, para que los cobradores también sepan que tú nada más les vas a responder ese día a esa hora. Porque si les contestas esporádicamente, pues te van a estar llamando a cada rato. Entonces, al principio van a presionar, te van a llamar y llamar y llamar y llamar y llamar. Pero si ven que no les resulta, pues ellos no tienen mucho tiempo para poder perderlo. Entonces van a ver, dicen, no, pues este Ángel no nos contesta. Más que los días 12 de cada mes, los 12 y los 29 de cada mes nos contesta. En un horario de entre las 12 y las 3 de la tarde. Pues no tiene caso que perdamos el tiempo tratando de comunicarnos en cualquier otro día, cualquier otra hora, porque jamás nos responde. Entonces, hazle así y verás cómo te va a resultar bastante bien. En cuestión de semanas vas a ver unos resultados bastante positivos. Dice Ángel Díaz que la cuenta es de Santander. Pues eso es lo mismo con todos los acreedores, ¿eh? Con todos los acreedores se maneja exactamente igual ese asunto de las llamadas, de cómo manejarlas. Si eres afiliado nuestro, nosotros te proporcionamos un número telefónico especialmente diseñado para que nosotros manejemos esas llamadas. Entonces, lo que haces es que cuando te llamen, les dices, ¿sabes qué? Mira, ya no te voy a poder atender en este número, pero te doy este otro. Y ahí te vamos a atender. Así, no les des más explicaciones. Y les das el número. Y ya les cuelgas para siempre, ya no les vuelves a contestar. De hecho, tenemos a la venta aparatos que bloquean las llamadas telefónicas de manera electrónica y ya los puedes bloquear con esos aparatos y jamás vuelve a entrar la llamada. Y entonces ya con eso los obligas a que nos llamen a nosotros y ya nosotros atendemos esas llamadas sin mayor complicación. Dice Ereida Edith Torres, una pregunta bastante buena, básica pero buena. ¿Con qué cantidad empiezan a demandar? Bueno, mi estimada Ereida, depende del acreedor. Pero vamos a promediar. Un juicio mercantil, ahorita ya con los beneficios que han tenido los acreedores con este asunto de la reforma financiera, un juicio se abarató. Antes, hace 4 años, el demandar a una persona implicaba un gasto aproximado para el acreedor de entre 18 y 19 mil pesos. Entonces, pues la deuda tenía que ser mucho mayor que eso para que le conviniese el iniciar un proceso judicial, porque la inversión era fuerte. Ahorita ya con las facilidades que le ha dado la reforma financiera a los bancos, a las cajas populares, etcétera, pues estamos hablando de que una demanda les cuesta entre 8 y 12 mil pesos, más o menos, dependiendo del tamaño, ¿no? Entre más grande sea la institución, pues más abogados tiene y se abaratan los costos. Entonces estamos hablando de que demandar a una persona que tiene una deuda le va a costar al acreedor entre 8 y 12 mil. Estamos hablando de que el riesgo en este caso comenzaría a partir de los 20 mil pesos más o menos, 19, 20 mil pesos. Comenzamos con un riesgo de demanda muy bajo y de ahí, conforme se incremente el adeudo, pues va subiendo ese riesgo. Pues por ejemplo, si les debes 50 mil, ya estamos hablando de un riesgo nivel medio. Si les debes 70 mil, ya es un nivel de riesgo medio alto y así, ¿no? Conforme la deuda suba, pues sí sube el nivel de riesgo de demanda. Dice Ángel Díaz que cómo se afilia con nosotros. Mira, te voy a dar nuestro correo electrónico, mi estimado Ángel. De todas formas, ahorita acabando el programa, en un rato después de que acabe el programa, a todos los mensajes donde nos están pidiendo información para afiliarse o datos de contacto, etcétera, les vamos a poner ahí por escrito la información, pero de todas formas te la doy por aquí, mi estimado Ángel. Mándanos un correo a contacto arroba triple D de dedo, o sea, DDD, mdemiguelx.org, contacto@dddmx.org, y con mucho gusto te echamos la mano para que te puedas afiliar a la organización y podamos representarte, pues, legalmente, ¿no? Que no tengas complicaciones mayores. Dice, hombre, muchas gracias, qué bueno, de verdad me da mucho gusto que ustedes se sientan respaldados. Dice Roberto que tiene una cuenta de negociación por un despacho de cobranza. Ah, pero un despacho de cobranza le sigue mandando correos y mensajes. ¿Cuánto tiempo tarda la negociación? Lleva 2 meses en negociación. Gracias por la ayuda. Mira, mi estimado Roberto, aquí depende mucho del acreedor. Nosotros metemos la negociación y dependiendo de la carga de trabajo que tenga ese acreedor es el tiempo que tarda en darnos respuesta. Entonces, hay épocas en las que nos dan respuesta a los 3 días. Rápido, porque no hay mucha chamba, porque están libres para poder negociar. Pero hay otras épocas, y eso depende mucho de distintos factores, que tienen muchísima carga de trabajo y tardan mucho en darnos respuesta. Mi consejo, mi estimado Roberto, ponte en contacto con tu asesor, con la persona que está llevando tu negociación por parte de nosotros, por lo menos una vez cada 20 días más o menos. ¿Sí? Dile, oye, me gustaría saber cómo va mi negociación, mi nombre es Roberto, mi número de contrato es este, y ya nosotros te daremos los pormenores en qué se encuentra, cómo va tu asunto. Pero es muy importante que mantengamos comunicación para que ustedes siempre estén bien enterados, porque luego nos llaman y nos dicen, es que tiene ya un rato que metí negociación y no sé nada. Bueno, aquí lo importante es que ustedes también nos llamen, que nos digan, oye, metí una negociación tal día y me gusta. Para eso estamos nosotros, para atenderlos, para resolver todas sus dudas. Juan tiene el dinero para negociar sus 2 cuentas, pero le dijeron que primero debe terminar una para comenzar la otra. Sí, sí, así es como debe ser, sobre todo cuando se trata del mismo acreedor, ¿eh? Y si son 2 acreedores distintos, pues también hay que esperar para que se pueda, ya una vez finiquitada una, comenzamos de inmediato con la otra. Dice Juan que se queda más tranquilo. Saludos y felicitaciones por el programa y la organización. Muchas gracias por las bendiciones. Van de regreso, mi estimado Juan. Y cualquier cosa, mi estimado Juan, recuérdalo. Tú eres afiliado. Estamos a tus órdenes. Llámanos, pregúntanos las veces que sea necesario. No nos molestamos, ni mucho menos es nuestro trabajo. Para eso estamos. Dice Bere que hoy tenía que depositar en el Banco Bancomer, pero porque debe... El ejecutivo le dijo que no había más solo hoy para depositar. ¿Será cierto eso? ¿Pero qué es lo que vas a depositar? ¿Veré un acuerdo? ¿Llegaste a un acuerdo con tu acreedor? Si llegaste a un acuerdo con tu acreedor, bueno, está por escrito ese acuerdo. Las condiciones, los términos, los tienes en un documento que te respalde o todo es de palabra. Paola dice que le llegó un mensaje amenazando que embargarán su nómina, que está en otro banco. ¿Eso puede pasar? ¿Es legal? Te tendrían que demandar, pero sí puede pasar y sí es legal, mi estimada Paola. Roberto dice que tiene una cuenta de negociación con un despacho de cobranza y le sigue mandando correos. Ah, bueno, ya le respondimos a nuestro amigo Roberto, que le mandó un saludo. Y lo mismo, Roberto, tú eres afiliado nuestro. Estamos a tus órdenes, por favor. Cuando gustes nos puedes llamar por teléfono y vamos a responder todas tus dudas. Saludos, saludos a todos ustedes que nos sintonizan esta tarde. Que ya nos está llamando por teléfono la persona que que demandó Banamex. Por favor, para checar tu caso a la brevedad, Muy bien, a ver, vamos a ver de este lado. Dice Susana Vadillo. Ah, mire, es tocaya mía de apellido. Que buenas tardes, su caso es el siguiente. Pide un préstamo de 20 mil pesos para su negocio, que pagarían año y medio. Las ventas bajaron y le empezó a ir mal. Y cerró. Ahorita, hasta esta fecha, debe alrededor de 25 a 26 mil pesos. Le hablan de un despacho llamado Gapsa. Le piden que pague con una quita de 14,500 o pagar todo. Pero no cuenta con el dinero. Tiene miedo de que la vayan a demandar. No tiene propiedades, pues vive con su mamá. Les ha pedido que se lo pongan en mensualidades o quincenas para pagarles, para que se... Pero que se detengan los intereses. No, eso no. ¿Cómo puede ser para negociar? No se niega a pagar, pero no tiene las cantidades que le piden. Por favor, que le ayudemos. Le debe a Caja Libertad. Ay, bueno, es que Caja Libertad, cualquier caja popular, cualquier financiera es muy distinta para negociar que lo que podríamos negociar con un banco. Los bancos son mucho más flexibles porque llevan políticas más flexibles por la sencilla razón de que son muchísimo más grandes. Entonces no se pueden poner tan severos porque no pueden acumular tanta cartera vencida por su tamaño. Ellos tienen un valor comercial en el mercado como institución financiera y la cartera vencida les afecta. Una cartera vencida muy alta disminuye el valor en el mercado de una institución financiera. Por eso es que se tienen que ver flexibles, porque acumulan cartera vencida muy rápido. Las instituciones pequeñitas, como Caja Libertad, que es muchísimo más pequeñita que cualquier banco, no acumulan cartera vencida tan rápido y por eso son mucho más agresivos y mucho menos flexibles en sus condiciones para poder negociar con ellos. Entonces jamás te van a aceptar que les pagues en plazos con una tasa de interés congelada. Eso no va a suceder. Pero sí se puede negociar la condonación de intereses. Lo que tendrías que hacer, mi estimada Susana, es ahorrar. No sé cuánto... Aquí dices, de 25 a 26 mil pesos, perdón. Te tendrías que ahorrar más o menos unos 20. Con unos 20 mil pesos que te juntes, de aquí a un año, se podría negociar la deuda. No te van a demandar ahorita porque tu deuda no es muy alta. Ellos se van a esperar más o menos un año y medio a que se acumulen intereses y entonces sí te van a demandar. Pero tenemos un año más o menos para que te juntes 20 mil pesos y con esos 20 mil pesos decirle a Caja Popular, ¿sabes qué? Tengo en este momento 20 mil pesos, ¿los tomas o los dejas? Te aseguro, te garantizo que los aceptan y se liquida la deuda con eso. Así de fácil. Si no, no se sientan presionados, hay que manejar estrategias y entender bien dónde se encuentran parados jurídicamente. Ahorita no te van a demandar. Hay tiempo para negociar y para que puedas ahorrar. Dice Vidal que... quería ver si le podemos dar asesoría. Lo que pasa es que tiene una deuda de 6 mil pesos con Coppel y le están cobrando como trabaja su equipo y cuánto le cobramos por ayudarle. Bueno, es que por 6 mil pesos no tiene caso que te afilies, no te vamos a cobrar un centavo porque no necesitas nuestra representación legal. Te los he dicho en otros programas y luego me dicen, ¿cómo que no les dices que se afilien? Pues es que no tiene caso que una persona se afilie si no la van a demandar. No necesita nuestra representación legal. Ustedes solitos con las asesorías que aquí damos gratis pueden resolver su problema. Entonces, no hay riesgo de demanda, no te afilies, no nos pagues un centavo, no te vamos a cobrar nada. Nada más que, eso sí, necesito que te pongas a ahorrar todo lo que puedas para que cuando te juntes unos, si les debes 6,000, más o menos júntate unos 4. Con 4,000 pesos la hacemos para negociar esa deuda. Cuando tenga los 4,000 pesos, nos avisa. ¿Sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo los 4,000 pesos que me habías dicho para negociar mi deuda con Coppel de 6,000 pesos. Perfecto. Te decimos de qué forma vas a negociarla, qué requisitos se necesitan cumplir para que sea segura tu negociación y con eso la liquidas. En el Inter, si tienes alguna duda porque te están amenazando, porque te fueron a ver a tu casa o cualquier cosa, pues nos puedes llamar por teléfono o escuchar estos programas y aquí nos comentas y te damos asesoría gratis. No necesitas nada más porque, repito, por 6,000 pesos no te van a demandar. Eso es un hecho. Entonces, te van a amenazar y te van a decir que ya tienen listo el camión y los cargadores y todo está ya más que puesto para que mañana se vayan a tu casa y se lleven todo. Pero eso es mentira, es una mentira. Porque necesitarían demandarte y tendrían que invertir 10,000 pesos en demandarte y tú les debes 6. Pues no lo van a hacer, es así de sencillo. Dice Diego que tiene una deuda de hace 5 años con Bancomer, la cual por el tiempo ya se la vendieron a Sendere. Eso ya lo confirmó con los dos. La pregunta es, ¿Sendere tiene el poder de retener su nómina de Bancomer? Mira, no, Sendere no tiene el poder de retener tu nómina de ningún banco, porque tu nómina está con un tercero. Lo que podría hacer Sendere es demandarte y solicitar el embargo de tu nómina. Hasta un 30% de tu nómina podría ser embargada para pagarle a Sendere. Eso sí podría suceder. También podría pasar que Bancomer, en un descuido, entre comillas, pues se cobre. A veces pasa. Como la deuda la tenías con ellos, aunque la hayan vendido, de pronto dicen, ¡chin! Le cobré sin querer a Diego. Y, haz que te lo regresen. Ahí está el verdadero problema. Entonces, mi consejo, cambia la nómina a otro banco. Habla con las personas de tu trabajo, con las personas que se encarguen de esta situación de llevar la nómina, con el contador, con recursos humanos, con tu jefe, con quien sea necesario para que te paguen en otro banco, o te paguen con cheque o de otra forma, para que no corras riesgos, no vaya a ser, repito, que una de esas Bancomer se equivoque, entre comillas, y se cobre. Y diga, ay, es que como nos debías, nos cobramos. Oiga, pero es que ya la vendieron. Ay, sí, pero ¿qué cree que? Ahora tiene que realizar un trámite y traer tantos papeles y te la hacen larga, larga, larga, larga, larga. Entonces, para que no tengas ese problema, mi estimado Diego, pues lo mejor es darle solución desde el principio, ¿no? Dice Oscar Arturo que cada cuándo te borran del buró. Mira, teóricamente, mi estimado Oscar, es cada 6 años, cuando mucho. Pero debemos tomar en cuenta que ese tiempo comienza a correr a partir de que el acreedor haga la última actualización sobre tu cuenta ante el buró de crédito. Para que tengas una idea, tenemos casos con más de 20 años con problemas en su historial crediticio porque sus acreedores actualizan a cada rato la información. Luego, puede que te elimine tu acreedor original, que ya no aparezcas, pero la deuda sigue vigente. Legalmente hablando, tu deuda sigue viva. Y la pueden demandar o pueden venderla. Y si la venden, el nuevo acreedor la va a volver a reportar. Haz de cuenta que ahorita desaparece. Y en un año vuelve a aparecer, pero con un nuevo acreedor. Entonces, no se esperen. El que se elimine una deuda del buró de crédito no quiere decir que ya no deban el dinero. Quiere decir que ya no la están reportando. Pero le pueden pasar muchas cosas a esa deuda en el transcurso de los años. Y podría incluso llegar a una demanda del asunto. Entonces, no tiene caso que se arriesguen. La mejor forma de acabar con sus deudas es pagándolas. La única forma realmente efectiva de acabar con sus deudas es pagándolas. Pagándolo justo. Se puede negociar intereses, se puede negociar la deuda en sí para que paguen mucho menos de lo que les quieren cobrar y con eso realmente se liquide la deuda. Así sí. Dice Martín Aguirre que si se puede afiliar para una deuda con Banco Azteca. Claro que sí, mi estimado Martín, con mucho gusto. Pregunta Ángel que si Coppel manda buró. Claro, todos los acreedores reportan ante distintas sociedades de información crediticia, que en México hay dos. Uno es Círculo de Crédito y el otro es Buró de Crédito, y Coppel reporta en ambos. Y no es que los manden a buró. En cuanto ustedes obtienen una línea de crédito, en ese momento ya están en el Buró de Crédito. Lo que cambia es la calificación. Si pagan puntualmente, en el Buró de Crédito aparecerá que son pagadores puntuales y que tienen buena calificación. Y pues con eso otros acreedores les van a prestar dinero. Pero si no pagan puntual, pues aparecerá eso en el buró de crédito y un tache y por eso no les prestan. No es que lo suban al buró porque no pagan, no. Todos los que tenemos un crédito vigente estamos en el buró. Lo que cambia es la calificación que tenemos ahí. Dice Saúl Panther que saludos desde Toluca. Muy buen programa, gracias y saludos hasta Toluca. Apenas estuve por allá con mis buenos amigos de Western Custom Garage. Con José Vikingo le mando un saludo. Dice Oscar Arturo Guzmán que se puede afiliar, son 30,000 pesos los que le debe Electra. Claro que sí, mi estimado Oscar, sin problema te puedes afiliar. Aquí sí ya vale la pena que te afilies, porque Electra es especialmente agresivo y la deuda es un poquito elevada, sobre todo por el tipo de acreedor, ¿no? Entonces sí, aquí sí vale la pena que te afilies para que nosotros nos encarguemos de defenderte legalmente y de evitar cualquier proceso judicial por la deuda que tienes pendiente. Eso sí, lo podemos hacer sin ningún problema. Hombre, dice que Dice Bere que nunca le mandaron ningún... Bere de... le estaban pidiendo un pago para hoy de una deuda que tiene con Vancomer y que si no pagaba hoy, pues ya. No sé, algo le dirían, que era su último día, le dijeron. Entonces dice Bere que no, porque todo fue por llamada telefónica, nunca le mandaron un papel de nada. Solamente habló y le dijo eso el ejecutivo, que depositara hoy, que no había otro día, solo hoy, pero no juntó el dinero. ¿Qué hace? Pues no les pagues, Bere. Por favor, no vayas a depositar. ¿Por qué? Porque no hay un documento que respalde lo que te está diciendo esta persona, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que tú vas y pagas? Y luego te dicen, ¿qué cree? Que su pago no sirvió para liquidar la deuda. Se lo tomamos como un pago parcial y usted no sigue debiendo tanto dinero, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, todo pago que hagan ustedes cuando lleguen a un acuerdo con su acreedor debe ser por escrito. El escrito debe estar perfectamente bien estructurado porque va a sustituir el contrato que tenían ustedes con su acreedor. Y todo convenio, absolutamente todo, aunque el escrito esté perfectamente bien elaborado, se tiene que verificar con el acreedor directamente. Entonces, mi estimada Bere, este acuerdo que está celebrando con esta persona no cumple con ninguno de los tres puntos. Entonces, bajo ninguna circunstancia les vayas a pagar así. Si quieres, acércate a nosotros. Nosotros te ayudamos a negociar esa deuda. De verdad, te podemos ayudar y que pagues bien poquito y que realmente la liquides sin mayor complicación, que tengas respaldo legal, porque lo que entiendo, por lo que me platicas, es que no tienes dinero ahorita. Entonces, igual si necesitas respaldo legal dependiendo del monto que adeudes. Si debes poco, pues no. Como le decía yo hace rato a esta persona que debía 6,000 pesos, pues no tiene caso que te afilies. Con asesorías gratis sales del problema. Si tu deuda es alta, pues afíliate. Te vamos a cobrar muy poco porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Y te vamos a ayudar a que resuelvas este problema de la mejor manera. Así de fácil. Llevamos ya 8 años trabajando. Vamos para 9 años en septiembre, el mes que entra. Cumplimos 9 años ayudando a deudores. Dice Oscar Arturo que ya está en proceso judicial. Ah, bueno, si ya te demandaron, mi estimado Oscar, lo que tenemos que hacer es una valoración. Llámanos por teléfono. Ahorita les voy a volver a dar nuestros números telefónicos. Llámanos por teléfono para que nos coordinemos y nos hagas llegar imágenes de tu demanda. Y nosotros en el boletín judicial revisemos en qué etapa se encuentra tu juicio, cómo va tu defensa, etcétera, etcétera. Y ya de ahí partimos, ¿sí? Ya no te podrías afiliar a la organización porque ya fuiste demandado. Las afiliaciones se dan exclusivamente para personas que no han sido demandadas y si en el Inter las demandan, nosotros las representamos gratis. No les cobramos absolutamente nada porque para eso se afilian. En tu caso, tendrías que pagar los gastos de los abogados de la organización, que son mucho más elevados que la afiliación, pero son mucho menores que si contratases un abogado particular. Mucho menores. Entonces, sí te conviene, pero sí ya no te podrías afiliar. Ya no sería tan conveniente como la afiliación. Entonces, el consejo va para todas las personas que tengan algún nivel de riesgo de demanda. No se arriesguen, afíliense. Tenemos 8 años trabajando, somos muy honestos. De verdad, les vamos a ayudar. No tenemos una sola queja. Somos prestadores de servicio, nos regula la Profeco. Verifiquen en la Profeco. En 8 años, casi 9, el 23 de septiembre, no tenemos una sola queja y jamás nos hemos cambiado el nombre porque algunas empresas tramposas, para no tener quejas, se cambian de nombre, de razón social. Nosotros somos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil desde el 2008. Así de fácil. Dice Oscar Arturo, bueno, entonces no hay demanda, ya me habías asustado. Cuando me digan que ya están en proceso judicial, por favor, que estén seguros que ya están en proceso judicial. Un proceso judicial es que ya hay una demanda, que ya los emplazaron, que ya los notificaron, que ya inició un juicio. Porque la asesoría que yo les doy es con base en lo que yo leo que me ponen ustedes en la pantalla. Si ustedes me dicen, ya me demandaron, pues yo presumo que ustedes ya están seguros de que ya los demandaron. Y con base en eso les doy la asesoría. Entonces, si otra cosa es muy diferente, mi estimado Oscar, que te estén llegando hojas que dicen aviso extrajudicial. Ya lo dijimos al principio del programa, extrajudicial. Quiere decir que es una cobranza entre particulares, que no hay nada judicial, que no hay demanda. Entonces, tú todavía no eres demandado, tú te puedes afiliar y ya nosotros nos encargamos de representarte si te demandan. Que procuramos que no se llegue a eso de la demanda. Siempre buscamos conciliar y negociar mucho antes, para que no exista este proceso judicial que te afectaría en tu historial crediticio y que se pueda liquidar con un mayor descuento. Entonces, sí, por favor, eso se los pido de favorzote. Cuando soliciten asesoría, sean muy concretos y sobre todo denme la información tal cual es. No asuman que ya los demandaron, no asuman cuestiones que no estén 100% seguros. Díganme las cosas como son. Me están llegando papeles que dicen esto y esto y esto. Vino un cobrador y me dijo esto, esto, esto. Ya con eso yo les puedo dar una asesoría mucho más concreta y mucho más precisa. Eso es bien, bien, bien importante. Dice Alberto Negrete, que tiene una deuda con Banamex por 120 mil pesos, ya no puede pagar el mínimo que le están solicitando, pero está realizando depósitos. No lo hagas, estás tirando tu dinero. Literalmente, haz de cuenta que agarras los billetes, los rompes y los echas a la basura. Para dar movimiento a la cuenta, pues estás tirando tu dinero, regalando tu dinero al banco, se lo estás regalando. Ya que cada que le marcan, le mencionan que eso es lo que le conviene hacer, pues claro que te van a decir eso, pues es dinero gratis para el banco. Es correcto que le conviene ahorrar, ya que también le están ofreciendo liquidarlo con 60 mil. No, hombre, es muy poco. Te podemos conseguir un descuento mucho mejor que ese. Afíliate a la organización. Te protegemos legalmente. No te vamos a ayudar a que no pagues. Aquí no le ayudamos a nadie a que no pague sus deudas. Te vamos a ayudar a que las pagues de acuerdo a tu capacidad económica, y 60 mil pesos es un descuento bastante malo. Podemos lograr un descuento de la mitad de eso o menos. Que pagues con 30, con 28, con 25 mil pesos la deuda en su totalidad. Entonces, acércate a nosotros, afíliate a la organización, porque tu deuda sí es alta, sí hay riesgo de demanda. Y en un punto, en cuando tú tengas esa capacidad, que te hayas ahorrado ese dinero para negociar la deuda, pues la negociamos y la liquidas. Y en el inter, en lo que lo juntas, te vamos a proteger legalmente para que no haya demandas, ni embargos, ni nada de eso. Y por favor, ya no le regales tu dinero al banco. Claro que te van a decir eso, pues usted pague lo que pueda. Denos 1,000, denos 2,000, denos 3,000, pues, pura ganancia, no estás cubriendo ni los intereses. Entonces el banco fascinado y tu deuda crece y crece y crece y crece. Así jamás vas a resolver el problema, mi estimado Alberto. Entonces mucho cuidado con eso. No lo hagan, así no funciona. Así nada más se meten en más problemas. ¿Quién dice? Vamos a ver. Claro que sí, les voy a dar nuestros números telefónicos porque ya son las 4 de la tarde y ya se acabó el programa. Nuestros números telefónicos aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa en qué parte del país vivan, les podemos ayudar. La LADA 0155, teléfonos 5594-5453, ese es uno. 5594-5514, ese es otro. 5594-5491. Son nuestros números telefónicos, aquí la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Recuerden que ya no hay cargos por larga distancia. Y nuestro correo electrónico, contacto, arroba, triple D de dedo, o sea, arroba, DDDMDMiguelX.org. Contacto, arroba, DDDMX.org. Nuestro correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros. Y cualquier cosa, también encuentran nuestros datos de contacto en nuestro muro de Facebook. Hay un botón que dice contactarnos. Si ustedes entran a nuestra página, a nuestra fanpage de Facebook, nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Y ahí hay un botón azul que dice contactarnos. Le dan clic y los va a mandar a una página donde vienen todos nuestros datos de contacto, más números telefónicos, más correos, más oficinas, etcétera. Y también en nuestra página web, www.defensadeldeudor.org. www.defensadeldeudor.org, también ahí pueden encontrar todos nuestros datos de contacto. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos programa el próximo jueves, en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes que quieren resolver sus problemas de deudas. Pues aquí van a encontrar la solución, una solución real que en verdad funciona para que ustedes acaben con sus deudas. ¿Sale? Bueno, pues pasen una excelente tarde, muy buen inicio de semana, disfruten mucho su quincena, pero no la malgasten, por favor, ahorren lo más posible. Les recuerdo que la situación económica del país es bastante mala, aunque diga Agustín Carstens que ya pasamos lo peorcito, bueno, todavía está bastante mal. Digo, el aguacate creo que está en 90 pesos el kilo en algunas partes, imagínense ustedes. Entonces, sean cuidadosos, no malgasten, manejen un presupuesto, verán que les va a ir muy bien. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio, de verdad muchas gracias por todo. Yo soy Ángel González, esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.